Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué decís? Buen día para vos. ¿Qué haces, Robert, querido? ¿Cómo te va? Bien, bien. Fulerón el día, che. Sí, está muy oscuro está el día, ¿no? Oscuro, encapotado. ¿Ustedes ven bien ahí? No. Apaga la luz, caballero. No, claro, tremendo. Una vela, una linterna. No, pero vos sabés que ahora no se la pueden cortar ni aún no pagando. No sé por qué está oscura. Está ahorrando para el futuro. Pero no, que el tema no es la luz, sino las bombitas. Dejá, luz hay. Porque no hay bombita, me parece. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Entonces no hay luz, hay corriente eléctrica. Exacto, tiene razón, muy buena la diferencia. Luz no es lo mismo que corriente eléctrica, es un muy buen título para una columna. Sí, no es lo mismo hablar de luz que de corriente eléctrica. Excelente. Está buena. Gracias, Marquito, ¿cómo te va vos? Buen día. Bien, muy bien, aquí estamos, arrancando el Carlos, día. A ver, ayer me olvidé de preguntarte, hicimos un brevísimo homenaje, que en realidad, bueno, lo vamos a hacer pasadito un día con vos, si te parece, sobre el gol de Maradona a los ingleses. Y a todos les preguntábamos dónde estaba, si se acordaba dónde lo vieron ese gol, ¿viste? ¿Dónde estaban? Porque son esas cosas que entiendo yo, difíciles de olvidar. ¿Vos tenés presente eso? Estaba con gente viéndolo, sí, me acuerdo perfectamente. Yo, los que me conocen saben que todos esos eventos los siempre soy de barra, de hacerlo en grupo. Así que estábamos con el grupo de siempre, de mis amigos, de mis afectos, de mi familia, los que vamos a ver los partidos, vamos a la cancha, siempre la misma. Soy bastante predecible. Ahora, ¿hacías como hacía mucha gente que miraba el partido en la tele y lo escuchaba por la radio? No, directamente el relato de la tele. Sí. Que siempre es un relato mucho más frío, ¿no? Porque es imagen. Entonces, son los nombres de los jugadores. Ahora se puso un poquito últimamente, un poquito más colorido. Pero en línea general, cuando recién arrancó, me acuerdo de Viale. Mauro Viale era prácticamente monosilábico. Sí, claro. Porque se suponía que en ese momento era la imagen, ¿no? El relato y los grandes relatores lo que han tenido es la virtud de permitirte imaginar. Y cuando tuviste la imagen y el relato, a veces te encontrabas con que el relato sobredimensionaba la imagen, porque tenía que ver con la riqueza verbal, la creatividad, la fantasía que te ponía el relator. A veces sí. Era más lindo el partido escuchado que visto. Sí, claro. Entonces, tenía que vender el partido, te tenía que mantener la emoción de un partido que por ahí no la tenía. Claro, peligro de gol, y después cuando la miraba... Sí. Pero por eso a mí no me gustaba esa combinación. Si no fuera porque el ruido ambiente te ayuda a sentirte más en la cancha, si yo pudiera eliminar el relato y ver el partido solo con el ruido ambiente, creo que elegiría eso, ¿no? Ah, mira. Para tener mi propia visión y que no me estén induciendo... cosas, pero bueno, eso no se puede, así que... Hay plataformas que lo ofrecen, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí. Ahí claro, da. Porque... ¿Lo muteas? ¿Me pones mutear? No, si lo muteas te quedas sin el ruido de la cancha. Claro, que te deje el ruido ambiente. Ah, claro, ya entendí. Te quedas sin el ruido de la cancha. Bueno, ahora sí. Sin gente se puede, sin público es un poquito... Ahora sin público se puede, pero bueno, vos viste que incluso los españoles... hacen como que hubiera público, hacen como que hubiera ruido ambiente, es decir, que la gente cantara, dijera cosas, hay un fondito de ruido, porque en realidad todo eso forma parte del fútbol. El fútbol silencioso y con las tribunas vacías, como que le falta algo, ¿no? Como claro. Que le falta algo. Pero ahora, bueno, es lo que hay. Escúchame, y para cerrar un poquito el tema Maradona gol, con un día de atraso, no importa. ¿Es el gol más lindo que viste? Seguro que es el más emocionante, ¿no? Eso, de eso no tengo duda. Sí, es espectacular, porque uno lo repasa, es difícil. Porque además es el momento, el partido y el rival. Messi hizo un gol muy parecido, pero en un partido de liga... no sé si da contra... contra el Getafe. Contra el Getafe, claro. Entonces no puede, es muy parecido. Si vos lo pones y mirás el desarrollo de las dos jugadas, son muy similares. Pero de verdad no se los puede comparar porque uno era en un mundial, era contra los ingleses, es decir, tenía toda la connotación del rival, el momento, etc. Y porque además el de Messi es como el de Maradona, ¿no? O sea, todos los goles similares remiten al lo que pasa que original. Vamos a entrar en... Messi tiene tantos, porque por ahí hoy si le va bien va a tener 700, ¿no? Sí. ¿Viste? Y algunos son realmente, tiene muchos goles lindos, tiene cada gol, madre mía. No tiene ni sentido, porque es una discusión de las comparaciones. No, solo quise decir que nos fijamos en el gol de Messi, pero decimos, el gol de Messi lo hizo como Maradona, pues como el gol de Messi, aunque se hubiera gambeteado a los 11, era contra el Getafe. También. Y el gol de Maradona era en un mundial contra Brasil. Hay una nota publicada, se las recomiendo, después se las paso si quieren, en El País de España, de Jorge Valdano, que hace una crónica literaria, le diría, del gol, y además visto en paralelo, como Valdano lo iba viendo, y además una enorme cantidad de caracterizaciones, que es hermoso. No les quiero arruinar el pescado, pero el gol de Cani contra Brasil. El de mañana. El de mañana. Es una obra de arte. Todo ese gol es una obra de arte. Sí, porque además Maradona hace una jugada bárbara, ¿no? Hace una jugada bárbara. Y Cani define de una manera sensacional. Sí, medio envenenado, ¿no? El gol, pero... ¿Medio envenenado? Medio envenenado. No, la jugada un poquito envenenada estaba. Vos decís por las otras cosas que pasaron en el partido. Sí, Branco estaba como... No sabía si estaba en Turín, si estaba en Río de Janeiro, no sé dónde estaba Branco. Ah, vos decís por el video. Sí. El famoso video. Claro, sí. Vos sabés que hubo... Yo lo que me queda siempre de ese partido es el baile que nos comimos. Tremendo. El primer tiempo fue tremendo. Claro, las pelotas a los palos, es decir, de Goicoechea iba por un lado para el otro. Pero bueno, ese es el juego, porque finalmente lo que queda es que le ganamos con un gol de Cani, ¿no? Golazo. Realmente que sí. ¿Te parece que nos volvamos a la cruda realidad de nuestros días? Déjame empezar diciendo una cosa. Acá no estamos hablando de una fábrica de sombreros. Vicentín es una de las empresas más importantes del agro argentino, que tiene una altísima productividad y cuenta con los mejores productores del mundo. No puede ser que en nuestro país una empresa vinculada a las exportaciones de granos y alimentos se funda. Es imposible. Y encima, en este momento global, en donde la demanda de alimentos está asegurada. Los dueños de Vicentín chocaron la calecita. Hay que investigar, pero además, como sociedad, no podemos darnos el lujo de que esta empresa cierre. Un chavista, ¿no? Un chavista. Sí, sí. Un estatizador. Un estatizador. Un estatizador. Decilo vos, ¿quién lo dijo? No, pero vos sabés que primero quiero decir una cosa. Debe ser mentira, porque no está en ningún diario, solo en uno. No debe ser cierto. No, tal cual. Porque yo me revisé todos los diarios para ver qué tratamiento le daban al tema. No, bueno, lo dijo Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Qué bárbaro. Sí, y dijo también, la protesta en favor de los dueños de Vicentín es como si en 2001 hubiéramos salido a manifestar a favor de los bancos. Es muy interesante la declaración, pero en serio fui a ver cómo lo trataban los medios en general y no la encontré la noticia. Que es una exclusiva o no sé cómo será. Pero también es cierto que muestra cómo en los grandes medios se levantan algunas cosas y se esconden otras que terminan conformando la sensación que la mayoría de la gente tiene respecto a lo que pasa. Porque si yo te potencio una cosa y te tapo otra, probablemente no llegues a la mejor de las conclusiones en esto de informar para que la gente entienda de qué se trata. me pareció que era interesante poner esta nota en el escenario. Quiero decir, vuelvo a repetir, que es una sociedad rural provincial de una provincia importante como es la provincia de Córdoba, y marca que efectivamente en el tema Vicentín los productores son una de las grandes víctimas, además de la banca pública, etcétera, etcétera, que se han quedado sin la mercadería y sin los ingresos provenientes de la mercadería, ¿no? Y bueno, ahí estamos, esperando a ver cómo sigue ese proceso. En el medio, hoy aparecen también algunas otras cuestiones, como la curiosa acción de varios directores de esa empresa de desprenderse de bienes en los días previos a la presentación del concurso, en los días inmediatos, junto con la presentación del concurso, como para proteger sus bienes personales frente a lo que podrían ser eventuales responsabilidades y acciones judiciales. Es decir, que se va complicando cada vez más el tema, ¿no? Desde el punto de vista de las complejidades, porque también se habla de la creación de una bicameral que se propondría mañana en el Congreso, en el Senado de la Nación, para analizar el tema del Banco de la Nación, es decir, de las responsabilidades que existen ahí, la mayor deuda que tiene Vicentín con el sistema financiero, de 18.500 millones de pesos, 300 y pico de millones de dólares, que tiene una cantidad de particularidades, ¿no? Que parece que está claro que 100 de esos millones entraron en los últimos 30 días previos a que Vicentín notificara que no podía seguir afrontando sus obligaciones. Ahí hay algunas cosas que habrá que analizar muy bien. De los dos lados, ¿qué miraba el banco y qué plan tenía la empresa cuando tomaba esas deudas? Y una cosa que yo quiero insistir, si la plata, como dicen, yo insisto, son las cosas que leo, no tengo más información que eso, si la plata, como dicen, era para prefinanciar exportaciones, o está la mercadería a cobrar, o está a entregar, o está la plata. Sí, sí. Algo falta, una de las cosas se tendrá que aclarar. Ayer vi que uno de los directores dice que los 120 y tantos millones de pesos de la venta de las acciones que hicieron a Glencore ingresaron. No se entiende, porque si eso fue el 3 de diciembre e ingresaron, con esos 100 millones le tendrían que haber pagado a los productores, mucha guita, 100 millones de dólares. Sí. Le tendrían que haber pagado a los productores. Bueno, pero son todas cosas que habrá que ir avanzando y que se tendrán que aclarar. Y que, además, ojo que esto no tiene tantos tiempos, porque la empresa tiene que seguir funcionando, porque si no la solución del problema va a ser cada vez más grave. Claro. Es decir, la justicia tiene que actuar rápido, acá no hay tiempo para que se dilate. El gobierno ya está diciendo, el gobierno de Santa Fe inclusive, que si en primera instancia no se acepta su propuesta va a escalar, como es lógico, va a salir del juez de Reconquista. Ustedes saben que Reconquista y Avellaneda son casi la misma ciudad, ¿no? Son dos municipios, pero creo que hay una, cruzar la calle, hay un arroyo de por medio, un arroyo. Sí. Bueno, entonces la presión sobre el juez de Reconquista debe ser muy grande, pero hay que trabajar rápido ahí, no hay tiempos para que se demoren estas resoluciones, porque esos tiempos son deterioros y esos deterioros tienen costo. Hay una cosa que dicen los dueños de Vicentín ahora, ¿viste? Que no quieren saber nada con el plan de Perotti. Entiendo que te han escuchado ayer, cuando dijiste, con lo otro había indemnización, con esto no. Y es lo que dicen ellos, están diciendo exactamente eso. Pero hay una cosa que hizo Cintia ayer, leyendo la presentación que hizo el gobierno de Santa Fe, Pues sabes que hay un montón de empresas del grupo que no están incluidos en el concurso, no están incluidas en el concurso, y esto es lo que les señala la Dirección de Personas Jurídicas. Empresas que ellos han declarado como propias, empresas donde están como accionistas minoritarios o mayoritarios, digo, pero que no están incluidas en el concurso, y les reclama Perotti, el plan Perotti, vamos a decir, les reclama que lo blanqueen dentro del concurso, y el juez tiene que definir. Estamos ahí. Bueno, por eso, son todas cuestiones que requieren definición judicial. Habla de una insolventación el escrito. El escrito es muy lindo, yo creo que ayer lo muy lindo, muy rico. Lindo, sí. De lindo no tiene nada. Muy rico en argumentos, está muy bien fundamentado. Y creo que la Inspección de Justicia de Santa Fe amplió con un nuevo escrito donde agrega más elementos que tienen que ver justamente con los riesgos de vaciamiento y demás, claro, fundamentando las razones por las que los antiguos dueños no pueden seguir administrando la empresa, que es un poco lo que dice este presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Los de Vicentín chocaron la calecita, es decir, bueno, si chocaste la calecita no podés seguir manejando la calecita. Uh-huh. Hay una cuestión elemental, por lo menos hasta que se aclare. Porque ahora vos, hay una tergiversación tan grande, cuando vos los escuchás y ves a los comentaristas que le hacen las notas y demás, es como que el Estado ahora está interfiriendo y le está impidiendo funcionar a la empresa y la está dañando, y dicen lo mismo esto que estamos diciendo nosotros, dice, la intromisión del Estado está generando un problema que después va a ser irreparable porque esta empresa necesita funcionar. ¿Y quién hizo que dejara de funcionar? Claro. Pero además ellos pidieron la intervención del Estado. No, ellos no pidieron la... Lo dijo el presidente, lo dijo en la entrevista, el titular de la Sociedad Rural de Córdoba también lo refrenda, que fue Nardelli el que le dijo, che, así no podemos más, necesitamos una mano del Estado. Lo dijo el presidente. Sí, sí, eso pasó, pero digamos, el concurso de acreedores, volvamos a repetir, es una figura jurídica por la cual el deudor junta a los acreedores en sede judicial, y les dice, no les puedo pagar. Es decir, legitima la cesación de pago y actúa, por eso se llama concurso preventivo, porque el concurso evita que los acreedores le puedan pedir la quiebra de manera individual, porque si no, cada uno de los acreedores le pide la quiebra. Cuando un acreedor de una empresa pide la quiebra, habitualmente la empresa para ese pedido de quiebra con el concurso acreedor. Es una medida protectora para la empresa. No es que el Estado intervino en Vicentín a través de... o la justicia intervino para ver qué diablo está pasando en Vicentín. Los dueños de Vicentín recurren a un recurso judicial para protegerse de las acciones que los acreedores pueden hacer sobre los activos de Vicentín, en demanda de querer cobrar lo que Vicentín les debe. Claro. ¿Se entiende? Es decir, porque si no, esta cosa de ya estaba interviniendo la justicia, ¿para qué se mete el Estado? Que es un juego de palabra endiablado, como si la justicia no formara parte de los poderes del Estado. Pero en este caso no es la justicia que fue por la suya a intervenir a ver qué diablo pasa en Vicentín, o porque alguien de afuera, o porque el Banco Nación le hizo una denuncia y entonces se metió la justicia a ver qué diablo estaba pasando. No, es la empresa que pide la protección judicial para que los acreedores de manera individual no puedan, digamos, agredir los bienes de la empresa. Eso sí. Es el concurso de acreedores, que siempre termina en una licuación de esas acreencias. Porque la presentación es, señores, no podemos pagar. Y esta es la chocada de la calecita. Es decir, ¿qué hicieron con la guita? Ganaron guita como locos. Ellos mismos dicen que se expandieron de una manera notable. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, si se expandieron a costa de los acreedores o pensando que se endeudaron y compraron empresas sobre la base de dejar de pagarle a los bancos, dejar de pagarle a los proveedores, etcétera, deja mucho que desear como conducta empresaria. ¿no? Como mínimo habría o mala fe o torpeza manifiesta. Como mínimo parece razonable que hasta que todo eso se aclare, la administración del complejo y su funcionamiento normal esté en manos de personas idóneas que aseguren el conjunto de los intereses en juego, que no son los intereses de los dueños de Vicentín, que por sí. otro lado, según parece, de dueños le queda poco, porque cuando uno mira lo que deben en relación a lo que tienen, como que es como con mucha suerte están empatados. Cero. Están, cero, digamos, claro. Son dueños cero. Y por otro lado, si la empresa no genera ganancias, tampoco tendría valor llave, porque el valor llave estaría dado por la capacidad de generar ganancias, pero si, como dicen ellos, el negocio no es rentable, tampoco sería razonable que hubiera por allí un valor llave. Bueno, pero todo eso es materia de temas de los que habrá que ocuparse. Yo tengo otra preocupación, y ¿cuál? Quiero tirar como se está instalando. Vence precios máximos. Sí. Y leo por allí que los productores de alimentos y demás están diciendo que tendrían que aumentar como mínimo un 15% en función de sus mayores costos, provocados por los mayores costos salariales. No sé por dónde le aumentaron los costos salariales, porque aumento de salario no hubo. No hubo paritarias casi en ningún gremio. Bueno, pero han recibido ayuda estatal. Claro. Para pagar los sueldos. Y hay referencia al aumento del dólar. Y referencia al aumento del dólar. ¿De qué dólar se habla y para qué necesitaban esos dólares? ¿Qué compraron con qué mercadería importaron con esos dólares que supuestamente aumentaron? Papas. Digo porque se viene compran esto. Papas. Se viene y creo que vence el martes que viene, la una semana vence precios máximos. El gobierno tendrá que tomar una resolución al respecto, y esto es gravísimo, porque en momentos en que vos tenés por un lado la situación real de que mucha gente se ha quedado sin ingresos, de que mucha gente está viviendo de un pequeñísimo ingreso que es el esfuerzo que hace el Estado para dar algún tipo de asistencia, etcétera, todo esto se sobrelleva en una situación donde se prorrogan los, por ejemplo, hasta diciembre se mantiene el congelamiento de los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos, no hay paritaria, etcétera. No parece razonable que se autoricen aumentos de precios, y creo que tendríamos que hablar de eso antes que tengamos que comentarlo después, porque me parece que instalar la preocupación, porque del otro lado instalan la preocupación como que no podemos más. Si no aumentamos los precios, no vamos a poder producir. Digo, porque esto va a tener un impacto inmediato sobre la gente. Si aumentan los precios de los alimentos, de las cosas que están, de los artículos de higiene, etcétera, de las cosas que están con precios cuidados, con precios máximos, esto va a repercutir inmediatamente sobre la situación de los consumidores. Y me parece que es mejor que lo anticipemos como una preocupación a que lo comentemos luego diciendo que no estamos de acuerdo. Digamos que no estamos de acuerdo antes. No, más bien. No, aparte no estamos de acuerdo en líneas generales, porque me parece que hace rato que están esos precios disparados. Me parece que ya tienen, digamos, una buena renta, ¿no?, cada uno de esos productos. Pero lo cierto es que lo que están poniendo en crisis, me parece, es el plan en sí mismo. El plan precios máximos, digamos, ¿no? Bueno. Porque, por el otro lado, los que no están incluidos dentro de ese plan, todo aumenta. No es que dejaron de aumentar las cosas, ¿eh? Las cosas siguieron aumentando. Sí, poco, porque los aumentos en los últimos meses, ellos están hablando de que es una inflación contenida. ¿Viste los comentaristas que dicen que se va a disparar y siguen pronosticando para adelante justamente que se va a disparar? Hay como una inducción, porque va a haber devaluación, bueno, te van instalando toda la... Sí, la profecía autocumplida. Claro, y después te van a decir, viste que era así, y claro. Viste que era así. Bueno, pero bueno, esos son los problemas permanentes que hay que discutir y resolver, y que tienen que ver con las cadenas de producción. Hemos hablado infinidad de veces de la necesidad de recrear las leyes que permiten que el Estado pueda intervenir en las cadenas de valor, porque no se trata, sería un error suponer que el objetivo es que las empresas produzcan a pérdida, porque nadie lo haría y o tendría poca vida. El asunto es poder analizar los costos. Por ejemplo, volviendo, si es cierto que Vicentín llegó a esa situación porque no era rentable, ¿qué es lo que pasó en ese negocio que es uno de los más rentables del mundo para que esa gestión haya dado un resultado negativo? Ayer lo escuché a Vicentín, no, a Padoan, a Maxi, sí, Padoan en la tele, y lo que dijo fue, pasó que el resultado de las PASO disparó el dólar y se nos rompieron todas las variables. Te juro que dijo eso, lo vi yo, lo estaba entrevistando en la tele, no me acuerdo si era Canal 13, creo, pero dijo Morales eso. Morales Solá, me parece que estuvo ayer en el programa de Morales. Sí, Solá, en el programa de Morales. Es, en el programa del presidente de la Academia Nacional de Historia, de periodismo. Sí. Y dijo eso. Te juro, me quedé helado, porque era el argumento más macrista imposible, ¿no? No, como ahora no me cae la política, ¿qué vas a decir? Que los de Vicentín eran macristas. Bueno, no, igual tienen derecho a ser macristas, dale, les dieron un crédito por vida en el último mes. Si no sos macrista con eso, no sé cómo. Yo les recuerdo que Macri sacó 40% de los votos. Hay muchos macristas de gente que no recibió los créditos de Vicentín. Hay muchos macristas en Argentina y tienen derecho a hacerlo. En definitiva, forma parte de la cosa. Uno puede no estar de acuerdo y tener una opinión, pero yo digo, a mí a veces lo que me preocupa no son los macristas como Padoan. A mí me preocupan los macristas que en realidad actúan contra sus intereses. Claro. Porque los que actúan a favor de sus intereses son absolutamente comprensibles. Sí, claro. Pero los que actúan contra sus intereses tiene que ver con que es el debate ideológico, es decir, están influenciados por determinadas cuestiones, le meten miedo, creen que le van a quitar la casa, que detrás de Vicentín viene la casa de cada uno, el auto, se viene el comunismo, digamos, viste esta cosa, ahora viene mi casa, o quédate en casa, viste, dando un cartelito, sí, mientras, sí, antes que te la quiten, toda esta historieta terrorista, de meterle miedo a la gente. Bueno, forma parte, por eso estamos acá a esta hora hablando nosotros, tratando contrarrestar con la potencia que podamos todo eso que cotidianamente se instala. Hay un economista, bueno, no sé si decirle economista, supongo que sí, porque habla de economía, pero que dijo que había que los productores tenían que contratar francotiradores para preservar la propiedad privada. Bogiano de apellido se llama, creo que es el hijo de quien fue el hijo del que fue miembro de la Corte Suprema. Cada uno dice, son los extremos, no es como cuando uno habla de Milei, no, son los extremos. Ahora, vos viste que esos extremos se fueron lentamente transformando en algo, no te digo ordinario o común, pero cada vez más esa locura se transforma en parte del discurso en algún sector, ¿no? La movilización del otro día, son un poquito más. Bueno, son los que están permanentemente llamando a todas esas actitudes, que llaman a la resistencia, al avance del estatismo, todas esas cuestiones, sí, señor, claro. A la desobediencia civil, algún colega de ustedes lo hace cotidianamente también, llamando a la desobediencia civil. Así que, bueno, forma parte de la misma cuestión. Pero está interesante el debate, yo creo que está interesante. Volvemos al principio, porque me parece que de este caso se van a desprender un montón de cuestiones que se van a instalar. El rol del Estado. El tema es si abre el debate y genera nuevas conciencias o si lo cierra definitivamente. Claro. No, nunca lo va a cerrar definitivamente. Nunca. Porque mientras haya intereses en juego, va a haber debate. Sí, tengo ejemplos para ponerte en ese sentido, ¿no? Más debate que con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no hubo, y la verdad es que parece que después de haber sido torpedeada por completo en su esencia, hoy no está viva el reclamo porque eso se modifique. No, digamos. Pero el problema subsiste. Es decir, porque si no estaríamos, es como el fin de las ideologías. El fin de las ideologías no se puede decretar, porque mientras haya intereses en pugna, habrá ideologías que lo representen. Puede adormecerse, puede durante un periodo no estar en el centro de la escena, puede pasar a un segundo plano porque otras cosas lo desplazan, puede faltar quien lo motorice, todo eso puede pasar. Pero los problemas que no se resuelven, inevitablemente en algún momento... O sea, se instalaron como problema, eso es lo que decís. Claro, vuelven a escena y ocupan el lugar que tienen que ocupar, porque están sin resolver. Puedo decir que esta es una gran oportunidad para hablar sobre los problemas de fondo de la Argentina. Y me parece que sí, porque vas a ver que van a aparecer todos ahí en este debate. Van a aparecer todos. El tema excede Vicentín. Yo diría, así como Vicentín se pretende que sea una empresa testigo, tal vez también es un caso testigo. Que permite entender conductas, porque yo tengo duda de que la conducta de Vicentín sea una conducta atípica. Es decir, cuando uno habla de triangulación, cuando uno habla de subfacturación, cuando uno habla de un montón de cosas, no está refiriendo, no es un problema de una empresa que un pícaro se le ocurrió hacer esto. Es un modus operandi con el cual se vacía a los países, se los estafa cercenándole recursos. Todo este fenómeno de la triangulación, de llevar la guita a los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, todo eso es parte de la misma cuestión. Es sacarle recursos a los países. Acá estamos hablando de cómo hacer, porque hoy no nos dio el tiempo, el brutal déficit fiscal que se ha disparado, sí, ante la necesidad de asistir a la ciudadanía en las peores situaciones frente a los efectos de la pandemia, no de la cuarentena, frente a los efectos de la pandemia. Frente a esa situación, vos tenés que buscar dónde están los recursos, y los recursos en gran proporción están en estos recursos que se dejan de percibir a través de todas esas prácticas que, por agujeros legales, normativos, regulatorios, de control, etcétera, están instalados como prácticas universales, y que parece que fueran, si lo presentara Magallanes diría, bueno, pero son recursos empresarios, y en realidad son delitos. Claro. En realidad son delitos. Sí, y claro, graves. Y además te plantean un tema separado del otro, ¿no? Como si efectivamente, claro, los recursos que el Estado no recauda no tuviera nada que ver con la causa de la que estamos hablando. Ah, claro. Bueno, pero además, mismo, y no tuviera nada que ver con lo que puede hacer el Estado con esos recursos. Claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ojalá que esta sea la gran oportunidad de debatir esto a fondo. Carlos, nos vemos mañana. Hasta mañana.